mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 35 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan tenido una buena noche y que ahorita estén con mucho ánimo y con mucha energía a comenzar este bello día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 7 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 57 grados, muy diferentes a las temperaturas del día de ayer. Máximas de 57, mínimas de 43. Hay probabilidad de un 53% de que caigan chubascos el día de hoy. Para el día de mañana, jueves, las temperaturas aumentan, máximas de 66, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de un 17% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes, esperan probabilidad también de que caigan chubascos, un 64%, con temperatura máxima de 66, mínimas de 37. Pues gracias a las temperaturas mínimas va a estar un poco fresco, inclusive frío, cuando llegue a alcanzar las temperaturas mínimas, así que estén preparados para el día viernes, ¿ok? Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 41, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y para el día domingo se esperan máximas de 62 grados, mínimas de 47, con cielos muy nublados, con probabilidad de un 5% de que caigan precipitaciones. A partir del día martes de la próxima semana, o inclusive se podría decir el próximo lunes, ya las temperaturas van a aumentar nuevamente, así que pues para que ustedes no estén pues tal vez distraídos con esta temperatura como yo lo estoy, ¿no? Porque cómo es de que de un día para otro descienda tanto y eso que ya estábamos advertidos, ¿no? Pero no, sí va a cambiar a partir del próximo lunes. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sabe mejor sobre la cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha y cuelgas los ojos de la ventana.

la dueña de mis sueños. Quédate en ellos y hazme sentir. Y así perdí buscando ese lugar, no poder todo descubrir, por tratar de demostrar. Me sentí bien, que sin tu amor no valgo nada. Tú con la luna en la cabeza, el lugar donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, siempre, siempre, siempre. De canciones, mil emociones son para ti. Tú, lo que soñé en mi vida entera, quédate en ella y hazme sentir. Y la luz de tu amor está formando la magia. Juro que es verdad, en no miento, que mi voluntad es en cambiar. Tú, pero sola yo con no la la cabeza, sé cómo lograr que el alma de paraíso y de la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que veas tú mi locura, mi tranquilidad, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Me pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre contigo. Pero tú vamos a estar de mentir, asignado contigo cada rincón. Es fuerte que con el tiempo mi alma siente diferente. Solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi destino, mi compás, mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Lo pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, siempre, siempre. Verdad, la

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Sale otra ronda de los pagos de ayuda de $1,200 a 4 millones de personas, pero no serán cheques. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha enviado más de 140 millones de pagos de impacto económico por la pandemia del coronavirus por un total de $239 mil millones, principalmente a través de depósito directo a cuenta bancaria, informaron las autoridades fiscales. Esta semana, el Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos dijeron que unos 4 millones de estadounidenses recibirán una tarjeta de débito prepagada cargada con su número de estímulo de $1,200 para individuos elegibles. Las autoridades entregarán tarjetas de débito Visa prepagadas, formalmente llamadas tarjetas EIP, a los destinatarios restantes de cheques de estímulo que no proporcionaron información de depósito directo del IRS en sus declaraciones fiscales. El Tesoro y el IRS han estado trabajando con una velocidad sin precedentes para emitir pagos de impacto económico a las familias estadounidenses. Las tarjetas de débito prepagadas son seguras, fáciles de usar y permiten entregar a los estadounidenses su dinero rápidamente, fue lo que declaró el secretario Steven Mnuchin en un comunicado. Biden gana las primarias del Partido Demócrata en Oregon. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ganó el martes las primarias del Partido Demócrata en Oregon. El resultado era el esperado, ya que Biden es el virtual candidato del partido para las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Superó al senador de Vermont, Bernie Sanders, y a la de Massachusetts, Elizabeth Warren, quienes suspendieron sus campañas a principios de año. Por su parte, el presidente Donald Trump, que no tenía rivales, se impuso en las primarias del Partido Republicano. Los comicios, que se celebraron enteramente por correo, se han complicado por la pandemia del coronavirus. Los trabajadores electorales mantuvieron la distancia social en unas oficinas del condado, con menos personal del habitual. Los empleados recibieron instrucciones sobre el manejo de las boletas, además de equipos de protección de la Guardia Nacional del Estado, entre otros. En las presidenciales, Oregon es una región claramente demócrata. La última vez que un candidato republicano ganó allí fue en 1984, cuando Ronald Reagan se impuso a Walter Mondale. Por otra parte, los votantes republicanos del vasto segundo distrito del Congreso eligieron al ex senador Joe Ray Perkins para reemplazar a Greg Walden, quien no se presentará a la reelección para su doceavo mandato en la región conservadora que abarca el este y el centro del estado. El regreso de Arpaio acosaría a Trump en Arizona. Mientras Donald Trump arrasaba en Arizona en su camino hacia la Casa Blanca hace 4 años, los votantes estaban simultáneamente sacando del cargo a otro republicano de renombre nacional con puntos de vista polarizantes sobre la aplicación de la ley y la inmigración. Ahora Joy Arpaio está de vuelta montando una campaña para volver a su antiguo puesto como alguacil del condado de Maricopa, el cuarto condado más poblado de la nación, que podría determinar el resultado de las elecciones presidenciales no solo en Arizona, sino a nivel nacional. Los republicanos miran con recelo el regreso de Arpaio, de 87 años, que fue perdonado por el presidente en el 2017 por desafiar una orden judicial y que todavía llama a Trump su héroe. Los demócratas, por su parte, ven la aplastante derrota por 13 puntos de Arpaio en el 2016 como un angustioso presagio para Trump este año en un estado que está emergiendo rápidamente como uno de los campos de batalla más competitivos para el 2020. Y la posibilidad de que Arpaio reaparezca en la lista de los republicanos con Trump pudiera alejar aún más a las mujeres moderadas de los suburbios y a los votantes de color, a quienes los demócratas necesitan movilizar para ganar Arizona por primera vez desde 1996. Para los latinos más jóvenes marcará la diferencia, predijo el representante Rubén Gallego, un congresista demócrata de Phoenix que es hispano. Los votantes que expulsaron a Joy Arpaio serán los que hagan lo mismo con Donald Trump en el condado de Maricopa. Los republicanos del estado están divididos sobre si Arpaio pudiera perjudicar a Trump desde una posición inferior en la boleta, pero el ex alguacil aún se jacta de un reconocimiento casi universal de su nombre, una red nacional de recaudación de fondos, otro próximo libro y una estrategia que lo ata al presidente. Y Trump arremete con distracciones y desinformación. El presidente Trump incrementó sus ataques contra los vigilantes, jueces, reporteros y otras voces independientes mientras se postula para la reelección, aumentando así el caudal de desinformación sobre aquellos a quienes percibe como sus enemigos y en el historial de su administración durante la crisis del COVID-19. Trump despidió a otro inspector general, se enfureció contra un denunciante del gobierno y retuiteó repetidamente el video de un periodista de televisión local que fue acosado en Nueva York, todo ello desde el día viernes. También difundió una siniestra teoría conspirativa, la cual llamó Obama a Gate, por lo cual alegó, aunque sin dar detalles, ciertos delitos cometidos por su predecesor. El día lunes, Trump señaló abruptamente que había estado tomando píldoras de hidroxicloroquina diariamente durante aproximadamente una semana y media como preventivo contra el nuevo coronavirus, intensificando drásticamente sus esfuerzos para promover un medicamento contra la malaria no probado que él promocionó como un potencial punto de inflexión para lidiar con la pandemia. Sus comentarios causaron alarma porque la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, advirtió el mes pasado que el fármaco no ha demostrado ser seguro y efectivo para tratar o prevenir el COVID-19, alegando que podría causar problemas graves en el ritmo cardíaco. A los expertos les cuesta pensar en un paralelo histórico en el que un presidente haya convertido el puesto más poderoso e influyente del mundo en un megáfono para fabricaciones al por mayor y haga afirmaciones extrañas en un esfuerzo por confundir a los votantes y salvar su propio futuro político. Y la campaña de Trump busca médicos que respalden su propuesta de volver a la normalidad lo más pronto posible. Más de 4,897,000 personas se han contagiado y más de 323,000 han muerto en todo el mundo por el nuevo coronavirus, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins. Por lo menos 1,787,000 personas ya se han recuperado. En Estados Unidos, la cifra de contagiados ya rebasó el 1,538,000 y se han registrado más de 92,500 muertes, según un recuento de NBC News, cadena hermana de Telemundo. La campaña de Trump busca médicos que respalden su propuesta de volver a la normalidad lo más pronto posible. Y también los republicanos están reclutando a médicos extremadamente favorables a Trump para que salgan en la televisión y prescriban la reactivación de la economía del país lo más pronto posible sin esperar a cumplir con los parámetros de seguridad propuestos por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para frenar la propagación del nuevo coronavirus, según reveló The Associated Press y confirmó NBC News, cadena hermana de Telemundo. Esta agencia obtuvo una grabación filtrada del 11 de mayo en la que un alto funcionario de la campaña para la reelección de Trump discutía el plan para reclutar a médicos favorables a él. El director de comunicación de la campaña Trump, Tim Murtaugh, confirmó a AP que se está llevando a cabo un esfuerzo para reclutar médicos que apoyen públicamente al presidente, pero se negó a decir cuándo se desarrollará la iniciativa. Y naranjas por albahaca, sin dinero, los angelinos recurren al trueque. En una calle en pendiente del barrio Highland Park de Los Ángeles, el jardín delantero de Alexandra Cacha rebosa de coles rizadas y brócolis, berenjenas, alcachofas, calabacín, apios y una gran cantidad de hierbas aromáticas. En la parte de atrás hay un árbol de moras. Cacha nunca pensó demasiado en todo esto. La jardinería era solo un hobby que por casualidad ponía comida en la mesa, pero a medida que Los Ángeles cerró y el mundo se volvió más pequeño, la gente perdía sus empleos y la economía se tambaleaba. Los vecinos empezaron a pasar por aquí para pedir consejos. Una persona trajo un gran tazón de naranjas de su propio patio trasero, dispuesto a cambiarlo por albahaca. Amigos y seguidores de Instagram también estuvieron dispuestos a hacer trueques, siempre parados afuera, a 6 pies de distancia. En un intercambio, la amiga de Cacha, Jennifer Noble, trajo panecillos de manzana y zanahoria y se fue con moras frescas y acelgas. Nunca estuve realmente agradecida por mi jardín, pero durante la cuarentena me ha salvado, consideró Cacha, una fotógrafa de 33 años. Y eso dice que está cambiando a todos. Es una buena manera de conectarse, comenta Noble, de 36 años, una bibliotecaria que también ha hecho trueque con otros amigos. Y particularmente para alguien como yo, dice, que vive sola con mis dos perros, encontrar espacios de conexión es importante. En California y todo el país está reviviendo silenciosamente un antiguo espíritu de codependencia comunitaria a medida que la gente regresa a un mundo en el que el mercado es el vecindario y en el que el trueque y el préstamo es siempre preferible al pago. Disuadidos de aventurarse a salir y entrar en las tiendas por la amenaza del coronavirus, los angelinos han descubierto que el papel higiénico nunca está demasiado lejos. Los jardines privados pueden alimentar a familias enteras y ciertos vecinos tienen estantes de diversas especies. Y Y en información deportiva, Newcastle estrenaría sus millones con el Chucky Lozano. El nuevo rico de la cuadra o de la Premier League al menos es el Newcastle y no sorprende que este equipo surja como opción para llevar al Chucky Lozano a Inglaterra. Después de todo, el mexicano ya ha sido vinculado a otros equipos del fútbol inglés, tales como el Everton de Carlo Ancelotti, técnico que lo llevó al Napoli, o el mismo Manchester United. Lozano tiene un valor de 28 millones de euros según Transfermarkt. Newcastle Club, que recién que fue comprado por el príncipe árabe Mohammed bin Salman, tendrá dinero de sobra para la próxima campaña y le apostará a ganar uno de los campeonatos más prestigiados del mundo, y el cual ha sido fuertemente disputado por el Liverpool y el Manchester City en las últimas temporadas, por lo que no será nada fácil posicionarse entre los candidatos. Según todo fichajes, la Urracas tienen en la mira al Irving Lozano, quien llegó al Napoli este año, pero su nulidad de oportunidades con Gennaro Gattuso lo obligarían a cambiar de aires. Y en otra información deportiva, Carlos Vela reiteró que no volverá a vestir la camiseta del Tri. Carlos Vela ve lejano su regreso a la selección mexicana. Piensa que el juego contra Brasil en Rusia 2018 pudo ser el último como tricolor. Hace 4 meses el jugador se dijo abierto a charlar con Gerardo Martino en caso de que se requirieran sus servicios, pero ahora nuevamente reculó. Jugar un mundial es algo muy importante porque estás representando a tu país. Luego, jugar con un equipo como Brasil siempre da ese punto extra. Es la última playera que usé con la selección, igual y no vuelvo a usar una más, fue lo que dijo en una charla con Thun. El futbolista de Los Ángeles ha reiterado que su familia es primero y que finalmente con él en la cancha el Tri tampoco obtuvo resultados distintos. En el Mundial de Sudáfrica y en el de Rusia, en los que participó, el desenlace una vez más fue en de octavos. El jugador recordó incluso uno de los títulos más significativos en su trayectoria, como el de la sub-17 en Perú 2005, que él fue lo que proyectó al fútbol europeo aún sin debutar en la primera división mexicana. Y pues es un momento imborrable, ahí fue donde empezó todo el sueño de poder llegar a ser profesional, y gracias a ese torneo pude tener la carrera que tuve y estar en donde estoy, fue lo que dijo Vela. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva, y los invito a todos los amantes del deporte que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienen una cita muy especial, lo mejor del deporte con Rabbit. Voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. 8 de la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología. Hace la semana pasada les estaba hablando, o hace dos semanas atrás, no recuerdo si fue la semana pasada o antepasada, en la que les decía, ¿no?, que Facebook ya tenía cuartos o rooms, como le llaman, messengers rooms, para que puedas tener videollamadas. Y bueno, te voy a decir ahora cómo hacer estas salas de videollamadas en Messenger Rooms, que tal vez ya los has visto si tú eres usuario de Facebook y del Messenger. Pues tal vez lo tienes ahí, pero no sabes cómo utilizarlo. Bueno, pues Facebook anunció a finales del mes de abril Messenger Rooms, una función que permite a los usuarios crear salas de videoconferencias de hasta 50 integrantes e invitar a cualquiera a unirse. Actualmente los usuarios pueden crear salas desde Facebook en web y app, y desde el app de Messenger para móviles y para escritorio, mientras que las personas podrán unirse a la sala previamente creada mediante un enlace, por lo que no es necesario tener cuenta en algunas de estas redes sociales. De acuerdo con Facebook, en un futuro los usuarios también podrán entrar a Messenger Rooms desde Instagram, WhatsApp y Portal. Una de las ventajas frente a otros servicios como Zoom es que Messenger Rooms es gratis y que las sesiones no tienen límite de tiempo, por lo que es una buena alternativa para probar si es que servicios como Zoom, Skype, Hangouts u otras aplicaciones de videoconferencias no terminan de convencerte. ¿Cómo vas a crear una sala en el Messenger Rooms en la web? O sea, si estás en la computadora y estás en tu Facebook, si ya cuentas con Messenger Rooms en la versión de Facebook para web, vas a seguir los siguientes pasos. Primeramente vas a iniciar sesión a Facebook, ¿ok? El paso número 2, abajo de la opción para crear una publicación, vas a ver un nuevo icono con una forma de cámara de video llamado crear sala. Igualmente, Facebook añadió un anuncio que difícilmente podrá pasar desapercibido, en donde tú podrás crear una sala del Messenger fácilmente, o sea que te aparece ahí como lo más nuevo, mira aquí, hasta arriba. Bueno, el tercer paso, al dar clic en crear sala, te aparecerán tres opciones. La primera es actividad de la sala, en donde tú podrás seleccionar el tema de tu sala, como por ejemplo fiesta de graduación, cumpleaños, happy hour, familia, conversemos, cena, entre otras. Tú puedes seleccionar la que quieras o puedes crear una propia. Tal vez tienes un meeting, estás en el club de lectura como hay acá, o estás en una charla como las que doy yo de encuentros existenciales. Pues ahí tú le puedes poner el nombre que tú gustes, ¿ok? Número 4. Después viene el momento de elegir a tus invitados. Y para ello deberás seleccionar entre la opción de enviar a todos tus amigos o invitar a personas en concreto. Si optas por la segunda opción, también podrás compartir el enlace de la sala para invitar a otras personas a unirse, incluso a quienes no estén en tu lista de amigos o que no tengan una cuenta de Facebook o Messenger. Y por último, deberás elegir la fecha y la hora de tu sala. Esto es padre porque tal vez quieres conectarte, ¿no?, con tus familiares y ellos no tienen Facebook. Entonces, con que tengan, con que sepan usar el internet, ya saben que si quieren comunicarse con los abuelitos, pues siempre los nietos, ¿no?, o los sobrinos van a poder ingresar. Entonces, es muy fácil para hacer esto. También vas a elegir la fecha y la hora de tu sala. El número 6, una vez realizados los tres pasos anteriores, vas a dar clic en siguiente y la invitación a tu sala se mandará a todos tus invitados automáticamente y tu videoconferencia podrá iniciar. También puedes publicar tu sala en tu muro, aunque solo tus invitados podrán verla. Número 7, una vez dentro de la sala, Messenger Rooms te ofrece la opción de compartir tu pantalla con los demás invitados, bloquear o abrir tu cámara y micrófono y ver a los participantes de la llamada, obviamente si tienen cámara, ¿no? Entonces está padrísimo, ¿no?, poderlo ver, compartir, sobre todo si tal vez estás dando clase. Esto es genial ahorita para los maestros porque se pueden conectar. Obviamente los alumnos tendrán que tener computadora o celular, pero lo más indicado sería una computadora y pues el internet, ¿no? Y bueno, cuando des clic en ver a los participantes de la llamada, podrás acceder a la opción de bloquear la sala para impedir que otras personas entren. Y también encontrarás el enlace de la sala para invitar a otras personas que estén fuera de Facebook. Y bueno, en esa misma sección también encontrarás la opción de finalizar la sala. Y para ello deberás dar clic a configuración y seleccionar finalizar sala. Al hacerlo, se eliminarán a todos los miembros de la llamada y se desactivará el enlace, ya que si optas por la opción de salirte de la sala, la llamada continuará activa sin ti. Entonces, si tú quieres finalizar esa llamada y no quieres que sigan ahí la gente, pues le das finalizar la sala. Pero si te sales, como decir, me salgo de la sala, pues la sala va a seguir ahí. Esos son los pasos que tienes que seguir si estás en la computadora. Ahora, si estás en el celular o en el Messenger Room, en el app de Facebook, si ya cuentas con Messenger Rooms en el app de Facebook, vas a seguir los siguientes pasos. Número 1, abre el app de Facebook. Número 2, abajo de la opción para crear una publicación, verás un nuevo icono con la forma de cámara de video, igual como les dije ahorita, llamado Room. La opción está a un lado de las opciones de en vivo y foto. También puedes iniciar una sala dando clic al icono llamado crear sala y ahí mismo verás qué contactos están actualmente conectados. El número 3, al dar clic en Room y crear sala, aparecerá un menú con las opciones actividad de la sala, invitados y hora de inicio. El número 4, al dar clic en crear sala, te aparecerán tres opciones. La primera es actividad de la sala, en donde podrás seleccionar el tema de tu sala. El número 5, después viene el momento de elegir a tus invitados. Son los mismos pasos, a diferencia de que pues ahí te aparecen, ¿no?, conectados fácilmente. y pues con un botón más, más específico que el de la computadora. Eliges también la fecha y la hora de la sala. Una vez que realizas esos pasos, le vas a dar crear. Y si es que programaste una sala para después o entrar a la sala, si quieres iniciar la videoconferencia, tal vez dices, bueno, va a empezar en 2 horas o va a empezar el día de mañana, ¿no? Las invitaciones se mandarán automáticamente a tus invitados y la videoconferencia estará activa. Si programaste tu sala para más tarde, esta estará visible dentro de la nueva sección de salas, que está justo arriba de las historias, y también tienes la opción de publicar tu sala en tu muro. Y bueno, pues ahí están los pasos. Vas a hacer lo mismo. Elegir el icono de las personas también. También te puedes salir, puedes compartir el enlace, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también lo que más importa, yo creo, es acerca de la privacidad, ¿no? Acerca de estas llamaditas. Pues dicen que en cuanto a la privacidad, Facebook indicó que al crear una sala de videoconferencia, el anfitrión podrá elegir quién puede ver la sala y quién puede unirse. Igualmente, el anfitrión puede sacar a los usuarios de la sala o crear una sesión privada para evitar visitas inesperadas. Pero bueno, nos falta más información de privacidad, ¿no? Se quedan con la información, con la videollamada que ustedes tengan, que tengamos, ¿no? De que digan, bueno, me estaba escuchando ahí, ¿no? Pues no sabemos, ¿no? Después van a decir, ah, sí, se quedan guardada toda la información en la base de datos de Facebook, en todas las conversaciones que tuvieron, ahí está. Quién sabe, todo puede pasar, ¿no? Y bueno, con esto finalizo la información de tecnología. Me voy a ir a una pausa musical y voy a regresar directamente con el tema del día, así que váyanse preparando, ¿ok? Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Contigo una vez más,

9:15, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo número 2 que nos habla sobre la separación y la expiación. Y hoy trataremos el apartado 3 donde nos habla sobre el altar de Dios. En este apartado nos habla mucho obviamente de la expiación, ¿no? En sí el capítulo completo y todos los apartados se van a basar en lo que es la separación y la expiación. Y nos dice aquí que solo podemos nosotros aceptar la expiación dentro de nosotros, liberando la luz interior. Y desde la separación, las defensas nos dicen que se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Es obvio que nosotros no estamos pensando constantemente en que estamos haciendo separación, ¿no? Sin embargo, cuando ya estamos más al pendiente o, si quieres decir, más conscientes, ¿no?, de lo que estamos pensando, nos podemos dar cuenta de cuánta separación hacemos en nuestra vida. Hacemos separación contra los compañeros de trabajo, hacemos separación inclusive con la familia, con los amigos, con la gente que te encuentras en la calle, que te encuentras en el súper, que te encuentras donde te vais a encontrar. Y también pues ya no digamos más, o sea, en la política, en la religión, en los partidos de deportivos, ¿no? O sea, de fútbol, de soccer, de fútbol americano, etcétera, etcétera. Estamos haciendo separación de decir, yo soy de este equipo, yo soy de este partido, yo soy de esta religión, yo tengo este puesto de trabajo, yo, ¿no? Entonces, obviamente no estamos conscientes de eso, porque si estuviéramos conscientes, obviamente no lo estaríamos recriminando o simplemente pues pensando como se piensa, ¿no? Se me fue la palabra. Pero bueno, lo importante aquí es que se nos recuerda que para aceptar la expiación dentro de nosotros tenemos que liberar la luz interior. Cuando estamos muy identificados con el cuerpo, con nuestro personaje, con lo que somos, con la profesión o con lo que tú te sientas identificado, vamos a vivir obviamente dándole mucha importancia al que dirán, al que me dicen, al que voy a decir. ¿Por qué? Porque estoy totalmente identificado con mi cuerpo. Y gracias a esa identificación, pues es cuando vienen ahí algunos problemitas, algunos conflictos en nuestra vida. Es cuando nos empezamos a quejar, de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me agredes? ¿Por qué me la? Ya sabemos, ¿no? Todas las cosas que podemos hacer para justificar nuestros pensamientos. Y eso se debe a que no estamos en la expiación, no estamos pensando en que somos todos uno, en que todos formamos parte de Dios, en que todos estamos en esta misma conexión. Entonces, si percibimos el cuerpo como un templo, entonces pues vamos a pensar que la expiación no se puede dar. ¿Por qué? Porque la expiación está más allá de lo que es tu cuerpo, más allá de lo que tú estás observando físicamente o lo que tú estás escuchando, lo que tú estás percibiendo. Es importante pues entonces de deshacernos de esta idea, ¿no? El siguiente paso es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige la estructura. Todo viene del interior. ¿Por qué habla del altar interior? Porque ahí es donde está el espíritu. No es en sí que está dentro de tu cuerpo. Está en todas partes, ¿no? Pero es la manera en que tal vez todos comprendemos cuando te dicen, bueno, está allí en tu espíritu. ¿Dónde está tu espíritu? Pues debe estar acá dentro de mí, debe estar en alguna parte, pero dentro de mí, dentro de mi cuerpo, ¿no? Pero realmente está en todas partes, pero es una manera de que nosotros podamos comprender, ¿no?, a qué se refiere el altar interior y dónde reside. Entonces, ese templo, la belleza de ese templo, no puede verse con los ojos físicos. O sea, que la gente que dice ver para creer, si no me lo muestras, si no me enseñas realmente lo que me estás diciendo, pues no te voy a comprender y no voy a entender y no voy a creer, ¿no? Entonces, pues no van a creer porque obviamente no está a simple vista. Llegan esos momentos, tal vez les quieres llamar lucidez o de luz o de despertar en tu vida, en el cual dices, ah, es lo que necesito, esta paz, esa sensación que te dice todo está bien, no te preocupes, ¿no? Independientemente de lo que estés viviendo, lo que hayas vivido, lo que piensas que vas a vivir, si en el momento presente tú te sientes tranquilo, tranquila, en paz, entonces estás conectado con el presente, con el instante presente y por ende con tu espíritu. Hay una parte aquí en el apartado que nos dice: el que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Entonces, cuando nosotros tenemos una o sentimos que nuestra voluntad está aprisionada, pues vamos a crear al mismo tiempo una situación tal que si la llevamos a cabo, pues se va a volver intolerante. Es cuando dices, ay, ya no aguanto esto, ya no aguanto estar encerrado, encerrada aquí por la cuarentena, no poder hacer las cosas que hacía, etcétera, etcétera. Es el mismo tipo de aprisionamiento que uno siente, es el mismo aprisionamiento mental que hacemos constantemente cuando no queremos hacer las cosas de una manera distinta. Queremos resolver pues nuestros problemas, pero de tal manera que aunque se compliquen más, los queremos seguir resolviendo así, ¿no? Porque nosotros sabemos cómo, ¿no? Es nuestro pensamiento. Y bueno, hay mucho camino que recorrer y pues también que recordar. Este camino ya lo sabemos. Tal vez pensamos de que no sabemos qué camino seguir, hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde nos tenemos que desviar. Pero la realidad es que nuestro espíritu lo sabe. También tal vez no sabemos qué decir, pero nuestro espíritu sabe qué es lo que podemos decir. Entonces hay que mantener esa conexión con nuestro ser, con nuestro maestro, con nuestro guía, con nuestro espíritu, con nuestra alma, que es la que realmente nos va a guiar por el camino correcto. Hoy nos habla del altar de Dios. Tú puedes servirle al altar de Dios en todo momento, pero también sabemos de que se puede servir al otro altar, que es el altar del ego, ¿no? Entonces, la visión espiritual literalmente no puede ver el error y buscar simplemente la expiación. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se van a desvanecer, y la visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. Es cuando dices, ok, ya no me dejo llevar por lo que tú me estás diciendo o por lo que mi mente me está diciendo que tú me estás diciendo, ¿no? Me entrego al momento presente y acepto la situación que vivo con todo lo que hay en ella, con todas las personas que están en mi vida, con todas las personas que están inclusive en el planeta, ¿no? Con todo lo que hay. No voy a ir en contra de ellos. Imagínense pues realmente la carga emocional que traemos y no nos damos cuenta hasta que dices, oye, sí, cuántas cosas he estado pensando durante el día, de cosas que ya me pasaron o de situaciones conflictivas que ya pasé y que estoy tratando de solucionarlas en este momento cuando no las estoy viviendo. Imagínense toda esa carga emocional que nos estamos poniendo en nuestro cuerpo y no nos damos cuenta. Entonces hay que estar presentes y hay que servir a este altar de Dios. Él nunca se va a equivocar. El Espíritu siempre te va a guiar por el camino correcto. Te va a decir las palabras que tú necesitas escuchar. Te va a guiar para que tú puedas guiar a los demás. Y te va a dar todo lo que tú necesitas porque siempre te da todo lo que necesitas. Tal vez lo que dices ahorita tú, esto no me debería estar pasando. Pero si realmente te desconectas del ego y te entregas al momento presente, dirás, esto que me está pasando es perfecto. Y tal vez puede ser que no lo comprendas y tal vez hay algo dentro de ti que te dice, no es perfecto. Si fuera perfecto tendría esto o no tendría esto o a estos o a estas, ¿no? Pero bueno, eso nuevamente es nuestro ego. El que te dice, sí, todo es perfecto, y no lo rechaza, no pelea con el momento, entonces es ahí cuando estás conectado con tu espíritu y es, bueno, es congruente, ¿no? Tu pensamiento y tus hechos o tu actuación. Entonces, los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Y hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. Pero los medios reales ya se les han sido provistos y no requiere esfuerzo alguno por su parte. Esos medios ya los tienes. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios. Y eso es lo que vamos a ofrecer hoy, la expiación. ¿Por qué? Porque esto fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir esa perfección. Entonces, hoy mismo puedes tú recibir tu paz si es que no te sientes en paz. ¿Por qué? Porque Dios te la concede. Les dio su paz para que nada les pudiese alterar ni engañar, nos dice al final del apartado. Y siempre que tienes miedo, te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Mientras sigamos teniendo miedo, mientras sigamos rehusándonos a estar en la expiación, que es la conexión con el todo, pues vamos a seguir pensando que somos pues separados, seres separados, cuando no lo somos. Y bueno, de esta manera voy a finalizar el altar de Dios. Y pues nada más recordar, ¿no? Que la paz ahí está contigo, Él te guía, Él te sirve. ¿Quién te sirve? El Espíritu Santo. Y bueno, voy a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección número 10. Y nos dice, mis pensamientos no significan nada. Mis pensamientos no significan nada. Esta idea es aplicable a todos los pensamientos de los que eres o te vuelves consciente durante las sesiones de práctica. La razón de que se puede aplicar a todos ellos es que no son tus pensamientos reales. Hemos hecho esta distinción con anterioridad y la volveremos a hacer de nuevo. Todavía no tienes base de comparación y cuando la tengas no te cabrá la menor duda de que lo que una vez creíste eran tus pensamientos en realidad no significaban nada. Entonces hoy vas a hacer el ejercicio. Vas a cerrar tus ojos durante esos ejercicios y lo vas a iniciar repitiendo para tus adentros la idea de hoy muy lentamente. Mis pensamientos no significan nada y después le vas a añadir, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Se las voy a repetir. Mis pensamientos no significan nada. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Estos ejercicios, al igual que los anteriores, pues consisten en escudriñar tu mente, buscando todos esos pensamientos que puedas encontrar sin seleccionarlos ni juzgarlos. Es como decir, te viene ahorita un pensamiento, te viene una idea y dices, no, esta no la voy a poner el ejercicio. No, la primera que te venga es la que vas a hacer. No trates de seleccionarlo o juzgarlos y decir este sí, este no. Ok, vas a tratar de evitar cualquier tipo de clasificación, como decir, ah, este está muy, muy cañón, esta idea me está afectando mucho, o esta idea no me está afectando tanto. Trata de no juzgarlos, trata de no clasificarlos, como este es tan bueno, este es tan malo, uy, este está muy malo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tengas un pensamiento del que sea, puedes decir, mi pensamiento acerca de no significa nada. Mi pensamiento acerca del trabajo no significa nada. Mi pensamiento acerca del clima no significa nada, por ejemplo, ¿no? La idea de hoy puede servir, obviamente, para cualquier pensamiento que te esté perturbando en cualquier momento. Se recomiendan además 5 sesiones de práctica en las cuales debes escudriñar tu mente durante no más de 1 minuto aproximadamente. O sea que si ahorita lo haces, 1 minuto, aplícalo a la idea y pues 5 veces durante el día, ¿no? Y recuerden que esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Y mis pensamientos no significan nada. Con esto finalizamos el tema, nos damos una pequeña pausa y ya volvemos. Nueve de la mañana con 32 minutos. Ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles mitad de semanita. Los invito a que hoy no se pierda lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Todos los fanáticos del deporte no se pueden perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora en las montañas. Y bueno, yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 y media de la mañana, 9 y media de la mañana. Y se despide de todos ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.